Radio UV presenta. Radio Vintage. Anecdotario musical de los discos más vendidos en las décadas de los 50, 60, 70, 80 y 90. Iniciamos. Queridos amigos de Radio Universidad Veracruzana, sean todos bienvenidos a una emisión más de Radio Vintage. Soy Paco Aragón y le comento que ya hemos dado cuenta de temas de 60 discos de los 100 más vendidos en la década de los 50 y vamos a continuar. Disco número 40. Obertura solemne 1812 de Piotr Ilich Tchaikovsky. Discos vendidos 500.000. Puesto más alto 3. Fecha de publicación marzo de 1959. La interpretación del director húngaro Antal Doráti de la obertura 1812 de Tchaikovsky es un hito en la grabación de la música clásica. Los años 50 fueron una época de enormes avances en la tecnología de la grabación y la Mercury Records, con su serie Mercury Living Presence, dirigida especialmente a los aficionados de la alta fidelidad, había estado a la vanguardia en estos avances. Lo predominante de la Mercury en este terreno se debía en buena parte al equipo que formaban el matrimonio Pop Fine Wilma Concert Fine. Pop Fine era un inventor que ideó un sistema de 3 micrófonos para grabar una orquesta, y Wilma tenía la complicada tarea de mezclar las grabaciones reduciendo las 3 a las 2 del estéreo. La 1812 de Tchaikovsky ofrecía una gran oportunidad de exhibir estas habilidades. Para una mayor verosimilitud, en esta grabación llegaron incluso a usar un auténtico cañón del siglo XVIII y un verdadero carrillón de una catedral. El equipo de la Mercury eligió como director a Antal Doráti, quien para entonces ya era ciudadano norteamericano y trabajaba con la Orquesta Sinfónica de Minneapolis y la Banda de Música de la Universidad de Minnesota. El resultado, como le comenté al principio, es un hito en la grabación de música. Un LP que sigue siendo hoy la mejor grabación de la obra. Fue un éxito tanto entre los amantes de la música clásica como entre los aficionados a la alta definición. Incluso llegó a estar en el tercer lugar de las listas, ganando pronto un disco de oro. Escuchemos del disco número 40, de los 100 más vendidos en la década de los 50, la obertura solemne 1812 de Piotr Ilich Tchaikovsky. Interpreta la Orquesta Sinfónica de Minneapolis, la Banda Sinfónica de la Universidad de Minnesota, integrando un cañón de bronce del siglo XVIII y un gran carrillón, bajo la batuta de Antal Dorati. Thank you. Time limits us right now, and this actual number that we're going to play now will be featured in our next album. The Kingston Trio plays John Foster Dulles. Disco número 39, From the Hungry Eye. Discos vendidos, 500,000. Puesto más alto, 2. Fecha de publicación, enero de 1959. They're rioting in Africa. El segundo LP del trío Kingston los encontró en una situación verdaderamente insólita. Cuando lo grabaron en directo en un club nocturno de San Francisco en el verano de 1958, no eran más que un grupo folk más, conocido en clubes y entre los estudiantes. Pero cuando se editó el disco, eran el grupo más en boga del país. El cambio se había producido por el enorme éxito de una canción folclórica, Tom Dooley, uno de los temas de su primer disco. Repentinamente, el trío se había hecho famoso. Si el trío Kingston hubiera sabido lo que les esperaba, seguramente este álbum lo habrían grabado mucho mejor. En cambio, quedó conservado para la posteridad el fácil encanto de la actuación en vivo. Las canciones procedían de todo el mundo. Hay una canción de cuna francesa en Gué Gué Gué, o un calipso de Trinidad en Zombie Jamboree, una canción folclórica sudafricana en Wimowé y otra de los Montes Apalaches en Shady Grove. Pero tanto como las propias canciones, era el ritmo en el escenario lo que realmente aportaba el peculiar atractivo en directo de este trío. Aunque ninguna de las canciones fue por sí sola un éxito, From the Hungry Eye estuvo 47 semanas en las listas de éxitos, llegando al número 2 y ganando un disco de oro. El trío Kingston sigue cantando todavía, con el taquillaje agotado y entre el delirio del público donde quiera que va. Actualmente se compone del miembro fundador Bob Shane más George Groove y Bobby Howard. Escuchemos del disco número 39, From the Hungry Eye, con el Kingston Trio, el tema Tick Tick. Now the Hungry Eye is proud to present the Kingston Trio. Uno, dos, tres, cinco. Everybody look in, tick, tick, tick. See them all searching, tick, tick, tick. That's all they hear, but they couldn't find out where the watch was hiding. What a confusion. A fellow lost his watch in a railway station. What a confusion. A fellow lost his watch in a railway station. An attractive girl named Milda was accused of being a burglar. She had no personal pocket in her clothes, so where she hid the watch, only goodness knows. And you're hearing tick, tick, tick. Everybody look in, tick, tick, tick. See them all searching, tick, tick. That's all they hear, but they couldn't find out where the watch was hiding. Under suspicion, they took her down to the police station. And they called on the matron, who examined all the clothes that she had on. The matron examined with care. She even made her take down her long hair. She searched till she couldn't search no more, but the watch now ticking louder than before. And you hearing tick, tick, tick. Everybody look in, tick, tick, tick. See them all searching, tick, tick, tick. That's all they hear, but they couldn't find out where the watch was hiding. Confusion now in the station. Matron searching by inspiration. Watch ticking louder and louder. Matron moving up closer. The matron convinced there's no doubt. She put a hand inside Melda's mouth. Do you know her idea came true? When she found the watch, it was 10 to 2. Still ticking, tick, tick, tick. Everybody look in, tick, tick, tick. See them all searching, tick, tick, tick. That's all they hear, but they couldn't find out where the watch was hiding. Everybody look in, tick, tick, tick. See them all searching, tick, tick, tick. That's all they hear, but they couldn't find out where the watch was hiding. Ah! Disco número 38, Belafonte at Carnegie Hall. Discos vendidos 500.000, puesto más alto 2, fecha de publicación noviembre de 1959. Este disco en directo se tomó de dos actuaciones de Harry Belafonte ante una enorme audiencia en el Carnegie Hall en el apogeo de su carrera. Fue un hito en la historia de las grabaciones. Fue uno de los primeros discos de música en directo en convertirse en un bestseller y un escaparate del chispeante talento de Belafonte como concertista. El concierto se concentró en tres tipos principales de música. La primera parte se llamó Mood of American Negro, la segunda, In the Caribbean, y la tercera, Around the World. El ambiente espontáneo y tranquilo que creó Belafonte dependió de la dirección musical muy profesional del productor Bob Bollard. Respaldando al cantante, había una orquesta de 47 músicos dirigida por Bob Corman, además de un pequeño grupo con dos guitarras, contrabajo y batería. Empezando con Cotton Fields de Led Lee, Belafonte fue cantando todos sus mejores éxitos como The Banana Boat Song o Jamaica Farewell, y la versión de Belafonte de Matilda, que duraba casi 12 minutos y fue una de las versiones más largas grabadas en directo, con mucha participación de la audiencia. Otro aspecto insólito y gratificante en este disco. Editado en 1959, el disco llegó a estar en segundo lugar en las listas y siguió siendo un bestseller durante 3 años más. Escuchemos del disco número 38, Belafonte at Carnegie Hall, el tema Jamaica Farewell. As a small boy, I spent many, many years down in the West Indies. Of the many hours, of the many days, of the many weeks that I was there, I spent most of my time down at the docks, swimming with the other boys mainly, but also listening to the songs and the stories that the sailors used to sing and tell. Many of them I will never ever be able to repeat. But of the ones that I can always remember whenever the sailors were leaving for another island or for some far off country, they would sing the Jamaica Farewell. Down the way where the nights are gay and the sun shines daily on the mountain top, I took a trip on a sailing ship, and when I reached Jamaica, I made a stop. But I'm sad to say I'm on my way. Won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around. I had to leave a little girl in Kingston Town. Sad to say I'm on my way. Won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around. I had to leave a little girl in Kingston Town. Down at the market, you can hear ladies cry out while on their heads they bear. Ackee rice, salt fish are nice, and the rum is fine any time of year. But I'm sad to say I'm on my way. Won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around. I had to leave a little girl in Kingston Town. Sad to say I'm on my way. Won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around. I had to leave a little girl in Kingston Town. Sounds of laughter everywhere, and the dancing girls swaying to and fro. I must declare my heart is there, though I've been from Maine to Mexico. But I'm sad to say I'm on my way. Won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around. I had to leave a little girl in Kingston Town. Sad to say I'm on my way. Won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around. I had to leave a little girl in Kingston Town. Down the way where the nights are gay and the sun shines daily on the mountain top, I took a trip on a sailing ship, and when I reached Jamaica, I made a stop. But I'm sad to say I'm on my way. Won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around. I had to leave a little girl in Kingston Town. Sad to say I'm on my way. Won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around. I had to leave a little girl in Kingston Town. Sad to say I'm on my way. Won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around. I had to leave a little girl in Kingston Town. You make me feel so young. Disco número 37, Songs for Swinging Lovers, de Frank Sinatra. Discos vendidos 500.000, puesto más alto 2. Fecha de publicación 1956. I wanna go play hide and seek. El primer LP de Sinatra con la Capitol Records en Hollywood, In the Wee Small Hours, había relanzado eficazmente su carrera discográfica. Frank Sinatra ya no era el ídolo de las adolescentes de los años 40 y se le presentaba como un cantante sentimental, solitario y desengañado. Habría sido fácil seguir con lo mismo, pero Sinatra y Nelson Riddle, su arreglista de siempre, tuvieron una idea mejor y decidieron equilibrar el ritmo lento del disco anterior con algo más desafiante y rápido. Sinatra se iba a atener a esta fórmula durante muchos años más. Songs for Swinging Lovers fue la plantilla para una serie de discos de Sinatra con un ritmo rápido. La mayoría de las canciones eran temas pop muy conocidos y números musicales de teatro. Riddle estableció un ritmo sólido con sutiles arreglos de cuerda, dejando mucho espacio para que Frank Sinatra pudiese dejar su impronta personal sobre la música. Desde el primer tema, You Make Me Feel So Young, que es lo que estamos escuchando de fondo, pasando por el clásico de Cole Porter, I Got You Under My Skin, el disco marcó un estilo para los cantantes populares de la época. You and I are just like a couple of tots. Fue también un éxito inmediato de público, llegando al número 2 en las listas de Estados Unidos y manteniéndose en ellas casi un año, 50 semanas. Fue el primer LP de Sinatra que ganó un disco de oro. Música

Warm siguió al disco revelación de Matisse, Wonderful Wonderful, conservando el mismo arreglista, a Percy Faith, además de su orquesta. La música de Warm era tan íntima, romántica y suave como su título lo indica, cálido. Los discos de Matisse tenían algo poco usual para su época. En vez de limitarse a reproducir un par de éxitos con el resto de las canciones de relleno, hacían todo lo contrario y no llevaban ninguno de sus sencillos famosos. Esta estrategia dio sus frutos más adelante cuando la primera selección de Greatest Hits de Matisse tuvo un enorme éxito de ventas. Los LP de Johnny Matisse se concentraban en crear un ambiente fresco y romántico con una sofisticada mezcla de temas musicales, melodías y baladas. En este disco hay piezas de compositores tan conocidos como Irving Berlin, el tema At Will Do, y de Lerner y Loewe, I've Grown Accustomed to Her Face, además de una serie de temas menos conocidos. Warm se mantuvo en las listas durante un tiempo impresionante, nada menos que 50 semanas, siendo 4 veces el número 2. A Johnny Matisse le valió su primer disco de oro. Escuchemos del disco número 36 de Johnny Matisse, Warm, el tema The Lovely Things You Do. You make music more than music. You make starlight more than stars. You make oceans twice as blue. These are the lovely things you do. And new, these are lovely. dancing boots and come dance with me. Disco número 35, Come Dance With Me, de Frank Sinatra. Discos vendidos 500,000. Puesto más alto, 2. Fecha de publicación, 1959. Para Frank Sinatra, no había más que una forma de cantar después de su desconsolado disco Only the Lonely. Un antídoto animado siguiendo su ya clásica fórmula de alternar discos rápidos y lentos. Come Dance With Me era un disco del estilo de otro éxito rápido del año anterior, Come Fly With Me. A pesar del valiosísimo trabajo de Nelson Riddle en Only the Lonely, para este nuevo LP, Frank Sinatra decidió volver a formar equipo con el arreglista Billy May, cuyo estilo trepidante había hecho de Come Fly With Me un resonante éxito. Y por supuesto, May no falló. Este álbum se considera como el conjunto de canciones de Sinatra más vibrante, con una sección de metales que suena más punzante que nunca. Se acababan de instituir los premios Grammy y este LP ganó el de mejor disco del año. Frank Sinatra recibió un segundo Grammy por la mejor interpretación vocal por su actuación en la pieza de Van Heusen y Can, que da título al disco, Come Dance With Me. Entre otros éxitos de crítica están sus magníficas versiones de Just in Time y la canción Cheek to Cheek de Irving Berlin. Come Dance With Me amplió cómodamente la serie de éxitos en el EP de Frank Sinatra. Fue el número 2 de las listas y se mantuvo en ellas exactamente durante un año, ganando mientras tanto el disco de oro. As we wing home, cheek to cheek we'll be. Come on, come on, come on. Come on, come on. Come on and dance with me. Escuchemos del disco número 35, Come Dance With Me, de Frank Sinatra, el tema Cheek to Cheek. Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven, and the cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak when we're out together dancing cheek to cheek. Oh, I love to climb a mountain and to reach the highest peak, but it doesn't boot me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Dance with me, I want my arm about you. That charm about you will carry me through to heaven. I'm in heaven, my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find that happiness I see when we're out together swinging cheek to cheek. Charm about you, it will carry me through right up to heaven. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, seem to find that happiness I seek when we're out together dancing, out together dancing, out together dancing cheek to cheek. Pues, ¿qué tal? ¿Qué les ha parecido la selección musical de estos discos de los más vendidos en la década de los 50? Nosotros los disfrutamos ampliamente y nos agrada mucho que ustedes también puedan hacerlo allá donde nos puedan sintonizar. Nos vamos ya, pero regresaremos a otra emisión de Radio Vintage para seguir dando cuenta de los 100 discos más vendidos en la década de los 50. Soy Paco Aragón. Muchas gracias por su atención. Hasta entonces. Radio Vintage. Anecdotario musical de los discos más vendidos en las décadas de los 50, 60, 70, 80 y 90. Acompáñanos en la siguiente emisión.